Perdonémonos solo una vez más, con un poco de sinceridad. Perdonémonos, demostrándonos nuestra buena voluntad. Tú me dices que aún me quieres, yo no te puedo creer. Imaginando lo que harás. Cambiaré por ti.